soy musiquero, no sé si soy albañil, pero lo poco que hago, lo hago de corazón. Por eso al que sufre penas de algún ingrato amor, con mi acordeón bullanguero, yo le alegro el corazón.